¿A dónde está el que su amor te juró? Contándote historias que él solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Tu príncipe en sapo se convirtió. Oh, ¿a dónde está el que su amor te juró? Contándote historias que él solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Tu príncipe en sapo se convirtió. Oh, dice que te amaba, el que tú soñabas, el que te juraba que sin ti no era nada. Creías la princesa de su reino y eras una más en la lista de su cuaderno. Aquí estoy yo, siempre pa' ti. Sabías que te amaba, pero aquí llegó el fin. Se terminó, búscalo a él. Dice que creías a la dueña de su piel. ¿A dónde está que su amor te juró? Contándote historias que él solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Su príncipe en sapo se convirtió. Oh, ¿a dónde está que su amor te juró? Que él solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Su príncipe en sapo se convirtió. Sé que a ti te gusta jugar a ese juego donde tú te niegas y yo siempre ruego. Es que a ti te encanta porque te lo hicieron y me toca pagar a mí tu resentimiento. Y yo no miento, lo que a mí me pasa no tiene poco argumento. Tú juegas conmigo pero yo no creo el cuento. Hasta aquí llegué con mi pequeño sentimiento. Ya no juegues conmigo, ¿ok? ¿Y a dónde está el que su amor te juró? Contándote historias que solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Tu príncipe en sapo se convirtió. ¿A dónde está el que su amor te juró? Contándote historias que él solo inventó, jurándote un reino que nunca existió. Tu príncipe en sapo se convirtió. ¿Ok? Y una vez más, Román. El macho de Argentina para el mundo. Amarás a quien no te ama por no haber amado al que te amó. BRK Records. ¿A dónde está que su amor te juró? Román, el original. Mami, te contaron un cuento que yo ya me conocía, porque el final estaba escrito y lo escribí yo.